Tenemos el otro lado de la línea a Ernesto Mancinelli, senador provincial por Cambio Mendoza, parte del Libre del Sur, para charlar un poquito de todo lo que venimos vivenciando de cara al balotaje, y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Ernesto? Buen día, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, acá arrancando la mañanita, y bueno, la verdad que muy convulsionada en el día de ayer. Me parece que se vendieron absolutamente todos los boletos, ¿no? Pero bueno, la verdad que un día muy, muy álgido. Y entre eso queríamos conversar contigo, porque una de las, me parece importante difundir y comunicar, la posición que ha tomado Libre del Sur, que tiene que ver con, primero, con no acompañar a Milei en el balotaje, y sí acompañar a la otra fórmula, ¿no? A Massa y a Agustín Rossi. Obviamente, dentro de un escenario donde es disonante esta posición del Libre del Sur. ¿Cómo la construyeron? ¿Cómo fue que llegaron a esta posición de Libre del Sur acá en la provincia de Mendoza? Bueno, primero que nada, que es una posición nacional de nuestro partido, la cual nosotros, por supuesto, que acompañamos, que comenzó fundamentalmente luego de que nuestro candidato no alcanzara el piso, Jesús Escobar, para estar en la nómina de presidenciable que se eligió el 22 de octubre. De ahí tomamos una primera definición de no acompañar desde Libre del Sur a los candidatos que expresan posiciones más de derecha. En esto incluía a Javier Milei, fundamentalmente, y a Patricia Bullrich, también, digamos, ¿no? Pasada la elección del 22 y ya conocidos los resultados y ya definido que al balotaje entraba Milei y Massa, bueno, nosotros hicimos una campaña muy, muy profunda de no votarlo a Milei. Bueno, por lo tanto, lo natural, digamos, era salir a apoyar a Massa en esta coyuntura, en la cual solo hay dos opciones, digamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, ha sido una definición en el marco, digamos, de un proceso bastante natural para nuestro partido, por lo tanto no ha causado, digamos, mayores debates. ¿Qué te, bueno, pedirte también la opinión, qué lectura hacer de lo que pasó ayer, ¿no? En Juntos por el Cambio, que, bueno, todo indica que hay una ruptura o por lo menos un reordenamiento con todo lo sucedido desde el radicalismo, del anuncio de Macri, Bullrich y Petri, bueno, toda la situación de ayer, ¿qué te surge? Bueno, lo primero que creo que estamos medio en el fin, digamos, sea de un ciclo, que obviamente que no termina de morir y el otro no comienza de nacer, que tiene que ver con un poco el fin de la grieta, digamos, como la conocimos, entre kirchnerismo y macrismo, digamos, ¿no? Estos dos actores van perdiendo peso, digamos, de alguna manera, y bueno, este balotaje que vamos entre Milei y Massa pone un poco, va a reconfigurar el sistema político. Obviamente que ayer se vio una crisis más profunda en Juntos por el Cambio porque quedaron terceros, porque no entraron al balotaje, por lo tanto se tensa, digamos, esa fuerza, y hay sectores que acompañan abiertamente a Milei y otros que simpatizan más con el estilo, ¿no? Y con lo que puede, con la racionalidad y con de Sergio Massa, digamos. Eso, digamos, se da medio transversalmente en todos los partidos, no solo de Juntos por el Cambio, sino también incluso se ha dado dentro del peronismo, digamos, el movimiento peronista. No sé, uno tiene, por ejemplo, Barrio Nuevo, que viene de ese palo apoyando a Milei, digamos, abiertamente. Por supuesto que la mayor crisis se la lleva Juntos por el Cambio, porque es quien no ha entrado en el balotaje. Bueno, ahí tienen una tensión importante, también producto de lo que ha significado Milei, para todo Juntos por el Cambio, pero fundamentalmente para el radicalismo, que ha sido muy agresivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es difícil que ese partido llame abiertamente a votar a Milei. Por lo menos lo que hemos conocido públicamente es que han dejado en libertad de acción, y bueno, hay distintos espacios que que hacen guiño más para Massa y algunos, digamos, juegan más abiertamente para Milei. Ernesto, en esto del fin de la grieta que está para analizarlo, ¿cómo han logrado del Libre del Sur integrar junto a Cambia Mendoza, justamente Cornejo, que se ha parado mucho en relación a esto de profundizar este concepto de grieta? ¿Cómo han hecho acá del territorio de Mendoza para integrar y seguir siendo parte de la coalición de Cambia Mendoza? Bueno, fundamentalmente nosotros somos parte, digamos, fundadores de Cambia Mendoza, y para nosotros no es una novedad que hemos tenido distintos posicionamientos prácticamente desde que nacimos como Cambia Mendoza a nivel nacional. Libre del Sur nunca integró Juntos para el Cambio, siempre fuimos muy críticos de la gestión de Mauricio Macri. Y bueno, y ahora, digamos, obviamente que no apoyamos ni fuimos parte tampoco de la alianza de Juntos para el Cambio ahora, ni tuvimos en la interna entre Larreta y Bullrich, digamos, ¿no? O sea, nosotros fundamentalmente tiene que ver, digamos, con las características que creemos que tiene el gobierno provincial, y fundamentalmente porque la centralidad política de Cambia Mendoza la tiene el radicalismo, no la tiene el PRO como partido, digamos, principal, digamos, ¿no? Acá el PRO es un partido bastante secundarizado, por lo tanto, bueno, esa centralidad que tiene el radicalismo nos ha permitido convivir con bastante armonía. Preguntarte, bueno, sobre esta situación, esta unión que se dio en el día de ayer entre Bullrich y Milei. Milei acá en la provincia de Mendoza ha hecho una elección, la verdad que asombra, asusta, obviamente que lleve tanto caudal de voto. No, ¿qué análisis hace? ¿Cómo le cae esto a la política? Si bien es de cara a un balotaje, y me parece entendible que las posiciones se encuentren, ¿no? De cara a un balotaje, pero algo que estaba tan lejos, ¿no? Tan antagónico, con tanta agresión, con tanta violencia, ¿qué análisis hace en relación a cómo le cae a la política de la democracia a esta unión, ¿no? Bueno, yo creo que principalmente la primera reflexión que tiene que hacer la política es, bueno, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esta situación? La cual la gente, creo, digamos, que ha votado con mucho enojo, digamos, o sea, con la política, por no resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía. Lejos de resolverlo, cada vez se han ido incrementando más, digamos, si uno toma los últimos años, se votó a Macri porque prometió pobreza cero, prometió terminar con la inflación, porque era un voto, digamos, contra lo que había significado el último gobierno de Cristina de Kirchner, y bueno, todo lo empeoró. Y después vino Alberto para resolver lo que había empeorado Macri, prometiendo la heladera llena, prometiendo prender la economía, y bueno, medio que pasó todo lo contrario, digamos, o sea, ¿no? Las heladeras vacías, una inflación desbocada, malísima gestión, muchos problemas, digamos, internos, y bueno, medio que la gente, digamos, dijo basta, y en eso encontró en Milei, y con toda la furia, digamos, o sea, que él representaba y expresaba, pudo capitalizar, digamos, ese enojo. Nosotros creemos que la gente no ha votado, digamos, en el fondo las ideas, ¿no? Las ideas sobre todo más conservadoras, más arcaicas, que más atrasan, de Javier Milei. Pero bueno, lo cierto es que lo ha votado, y que le ha dado fuerza, digamos, a esas ideas. Por lo tanto, la primera reflexión es, bueno, poner un poco parte de la política, las barbas en remojo y fundamentalmente tratar de resolver los problemas que más aquejan a la ciudadanía. Bueno, entre ellos está fundamentalmente el tema de la inflación, la generación de trabajo, una economía más próspera, poder vivir con más tranquilidad. Toda esta situación, digamos, de inflación genera más pobreza, que genera más inseguridad y bueno, se va haciendo sociedades menos amigables, ¿no? Cada vez menos vivibles. Por lo tanto, creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. Ernesto, buen día, Sofía te saluda. Ahí estaba ¿Qué tal, viendo, Sofía? según, o sea, desde ha pasado antes de las generales, que también han hecho todo un proceso de informar justamente de las propuestas de Milei. Decías recién todo también lo que prometió Macri en su momento, y con eso, bueno, encantó en sí a la gente, a sus ciudadanos, a los votantes en sí. Y ahora también hace un poco salió un comunicado de Milei que, bueno, él decía que como que quería dejar claro de que la salud iba a seguir siendo gratuita, la educación iba a seguir siendo gratuita. Mentiras, en realidad. Pero bueno, veía que han sacado desde diferentes, bueno, decía Libres del Sur Misiones, pero bueno, también imagino que es toda la agrupación, todo el partido, informando y sacando todas las propuestas reales que ellos en realidad pusieron en su plataforma, que bueno, me pareció como un trabajo también bastante importante eso, informar justamente qué es lo que están diciendo y que sacan comunicados ahora desmintiéndose, pero bueno, no es lo que dijeron y están proponiendo otra cosa. Sí, nosotros fundamentalmente ya en las PASO percibimos, digamos, sea muy fuerte y con mucha preocupación que en los sectores más humildes, donde nosotros tenemos mucha inserción y mucho trabajo, bueno, había mucha gente que le iba a votar a Milei por este descontento que mencionaba hace un rato, digamos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos definimos como una de las primeras cosas tratar de poner en hechos concretos estas ideas de Milei, fundamentalmente discutir con esos sectores que iban a ser los más perjudicados en un marco, digamos, de un gobierno de Milei, fundamentalmente porque la esencia de Milei es esto, en esto, digamos, que se define anarcocapitalista, es terminar, digamos, sea con el Estado. Y el Estado hoy en día, con sus limitaciones, con sus cosas a mejorar, no deja de ser un instrumento, o el instrumento, digamos, ¿no?, de protección a los más débiles, y sobre todo un instrumento, digamos, que se da en las sociedades modernas, no solamente en la Argentina, sino en todos los países civilizados, para poder vivir en sociedad y hacerla un poco más justa y más equilibrada, y que no sea la ley de la selva. Por lo tanto, la esencia del planteo de Milei atenta fuertemente y profundamente contra los sectores que menos tienen, que son los sectores más debilitados de nuestra sociedad. Eso más o menos ha ido mellando, no solamente por nuestro accionar, sino porque, bueno, con el correr del tiempo se ha podido ir sacándole el velo a estas ideas de Milei, que la gente reflexionara un poco más, y no votara tanto con la bronca, sino que racionalizara, digamos, un poco más su voto. Y bueno, sobre todo ya de cara a las elecciones del 22 de octubre, percibimos, digamos, un poco un cambio, digamos, ¿no?, en los sectores humildes. Bueno, nos parece muy alentador porque fundamentalmente indica que no se suicidan, digamos, ¿no?, y que no votan contra sus intereses. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir de acá al balotaje en ese camino, pero bueno, fundamentalmente buscando la protección de quienes menos tienen. Ernesto, te aprovechamos también y el próximo 10 de diciembre inicia el segundo gobierno de Cornejo acá en la provincia de Mendoza. ¿Cuál es el rol que van a tener, imaginan, tener desde Libre del Sur en este gobierno, en nuestra nueva instancia, en un Cornejo que viene, bueno, con un segundo gobierno y también, ¿no?, con unas situaciones que también venimos repudiando mucho de acá, como es tener una vicegobernadora como Eve Casado, que es y se ha manifestado negacionista, y sobre todo, bueno, sobre la política represiva del campo popular. ¿Cómo analizás este segundo gobierno que va a iniciar este 10 de diciembre y el rol de Libre del Sur ahí? Bueno, nosotros entendemos que no debería haber muchos cambios en lo que han sido los gobiernos, tanto el primer gobierno de Cornejo como de Rodolfo Suárez, en cuanto a la política represiva del gobierno, digamos. Ha sido un gobierno que prácticamente, salvo algunos hechos aislados y que no han tenido que ver con una represión directa, sino por ahí en el caso más severo, digamos, que más tensión causó por ahí con nosotros, ha sido la detención de los dirigentes del Pueblo Obrero, pero bueno, que se ha dado en un marco de cierta, bueno, de legalidad, y fundamentalmente nosotros hemos planteado la justicia, la no criminalización de la protesta social. Pero bueno, después, en términos generales, Mendoza no ha tenido una política represiva, digamos, del conflicto, como si la tuvo, por ejemplo, Kicillof, con el desalojo en Guernica, digamos, ¿no? Que fue sumamente dura la política represiva del gobierno. Acá no hemos tenido, por suerte, esos episodios, y bueno, para nosotros, obviamente, que es un límite muy claro en cuanto a la permanencia nuestra en el gobierno, digamos, ¿no? Tenemos que discutir, o sea, en medio que el acuerdo dentro del Frente Cambia Mendoza implicaba esperar la definición de las elecciones nacionales para comenzar a discutir algunas cuestiones que tienen que ver acá con la provincia. Pero bueno, toda esta situación atrasa un poco, digamos, por lo tanto estamos iniciando un poco las conversaciones, ver cuál es la idea del gobernador electo, Alfredo Cornejo, y bueno, en qué podemos ser útiles nosotros. Nosotros el día de hoy venimos cumpliendo, tenemos un rol importante en la Subsecretaría de Desarrollo Social, en la Dirección de Género, y bueno, y después en distintos municipios. Bueno, seguramente va a ser profundizar un poco esa política, pero bueno, tenemos que sentarnos a hablar en concreto, ¿no? Ernesto, es solo para marcar algunos hechos, me parece importante no dejarlo pasar el tema de la criminalización de la protesta a Nora Moyano, asambleísta, y la lucha por los bienes comunes. Eso se ha dado de características muy fuerte. Tiene que ver, y nosotros lo hemos repudiado, tiene que ver con un accionar más de la justicia, pero convengamos, digamos, que no hemos tenido casos de represión directa del uso de la fuerza donde tengamos que lamentar heridos, sí se han hecho en otras provincias, digamos, ¿no? Bueno, Ernesto, te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y bueno, se lo seguiremos encontrando seguramente de cara a lo que vaya sucediendo acá en la provincia de Mendoza y a nivel nacional también. Bueno, gracias Darío, Sofía, y saludo a toda la audiencia.